Qué tema. Qué interesante. Me vuelve loco el tema ese. ¿Qué quieren que les diga? Casi me olvido que tengo que hacer el programa. ¿Quién soy? Me empiezo a escuchar y me vuelvo loco, así. Empiezo a bailar. ¿De dónde viene el financiamiento? ¿Quién paga la investigación científica, Tita? ¿Quién la paga? A ver, Tita, ¿quién paga la investigación científica? Se supone que viene de dineros públicos, como estamos mencionando recién. En Argentina, el 60% y pico, casi el 70%, de la investigación y el desarrollo se financia a través de fondos públicos y el resto del sector privado. Bien. En Estados Unidos al revés. Con diferentes objetivos cada uno. Cada uno que son creados. Sí, buen punto. Sí. Buen punto. ¿Cómo llega esa plata al investigador, a los grupos de trabajo? ¿Cómo llega? No sé, después de una gran cadena de pasos de dinero de... No, pero ¿cómo llega el dinero a mí? Ya sé, pero ¿cómo accedo yo a ese fondo? Tengo que postular a un subsidio. Hay diferentes agencias o fundaciones, dependiendo de dónde venga el dinero, ya sea público o privado, o en la industria, que concursa fondos, o está en el caso de ciertas industrias, que dicen voy a poner plata para que se desarrolle tal cosa, ¿no? Entonces, en el caso de los fondos públicos, se abren convocatorias, donde dicen, bueno, tenemos 75 millones para investigación en tal área. Hay que postular, se van a repartir entre tantos proyectos de no más de 600 mil pesos, otro de no más de 1 millón, no más de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 70 mil. La gente postula, ¿sí? Se hace una evaluación, con diferentes agencias tienen criterios diferentes, parecidos pero diferentes, y si ganas, obtenés el subsidio. Pero recién leíamos una noticia en donde decía que la falta de subsidios generaba ciertos problemas. No es solo la falta de subsidios, no nos engañemos tampoco, pero es uno de los problemas más fuertes, ¿sí? La cuestión es, ¿hay formas alternativas de financiar la investigación? Primero, ¿hay formas alternativas de conseguir fondos para hacer casi cualquier cosa? En particular, la ciencia que nos compete aquí en el programa. ¿Hay formas alternativas a estas de donde yo pueda obtener fondos para hacer la investigación que quiero hacer, o que en mi universidad se quiere hacer, o que mi laboratorio quiere hacer? Entonces apreté el botón de pánico que tengo en la oficina y le dije: Osvaldo Martín, ¿te interesa hablar de este tema? Viste que él tiene si le encanta, sí, tengo un botón de pánico, es que este tema se lo instaló más a sí. Chuck, me lo instaló el rector en la oficina, botones de pánico. Me instaló un montón de pánico, ahí tengo como 3 o 4 en 20 metros cuadrados. Y le dije: Osvaldo Martín. Osvaldo, ven, ¿te prendés? Y Osvaldo Martín, hoy doctor en biología, ¿sí?, biólogo molecular y ex conductor de La Búsqueda, gestor, pensador, la mente detrás de Peligro Ciencia, vino al programa y porque me había dicho que sí. Hola, Osvaldo. Hola, qué recibimiento. Pensaba que no me iba a introducir más. No, por favor. Por favor, te mereces eso y más, Osvaldo. Qué bien. Osvaldo, ¿hay formas alternativas de conseguir fondos o todos tenemos que caer en Argentina en la agencia CONICET y Sigma C? Horror. Bueno, sí, hay formas alternativas. A ver. Digamos, son relativamente nuevas estas formas alternativas de financiamiento. Tradicionalmente, como decía, generalmente para uno acceder a recursos lo que hace es presentarse a alguna agencia con fondos públicos, ¿sí? Muy bien. Pedir plata a alguna industria, convencer a algún empresario, o acá en Argentina creo que es menos probable conseguir plata de algún filántropo que sí, digamos, sobre sí. Eso y bueno, por ahí dan plata, pero eso es un poco más raro, aunque por ahí era como se inició, digamos, el financiamiento en ciencia, pero bueno, ahora es una cuestión más extraña. Y hace pocos años, relativamente pocos años, empezó a surgir en internet una forma de recaudar fondos que se llama crowdfunding, ¿sí? Que es como financiamiento de masa, financiamiento colectivo. Uh-huh. Micromecenazgo le llaman también, ese me gustó más. Micromecenazgo. Y ahí voy a explicar por qué lo de micromecenazgo. Dale. Pero bueno, la idea es la siguiente, ¿sí? Hablemos de cosas que no entienda la gente. Claro. Riámonos entre nosotros. Uno presenta un proyecto. ¿Sí? Vos presentás un proyecto. Soltate, Tita. No estoy al mismo nivel, chicos, disculpen, ¿eh? Bueno, dale. Uno presenta un proyecto, ¿sí? Vía una plataforma, digamos, de web. Medios sociales, también, sí. Una plataforma web, todo 2.0, 3.0, como algunos dicen que ya estamos, ya pasó el 2.0, ahora es 3.0. Ahora vas a tener que explicar cuál es la diferencia. Dale. Nadie la tiene muy claro. Voy anotando todo lo que hay que explicar por después. Favor, por favor. Sí. Bueno, entonces la idea es que uno se presente en estas plataformas, ¿sí? Entonces yo digo, vos quiero juntar plata para, por ejemplo, grabar un disco. Porque generalmente esto empezó por el lado de las artes, ¿sí? Sí, señor. Alguien que quería hacer un cortometraje, o quería una banda que quería grabar un disco, o alguien que quería hacer una exposición de lo que sea. Bueno, así es. Empezó por ese lado, entonces uno entra a ese portal, pone su proyecto y hay gente, ¿está bien? Gente que entra, cualquier persona, que puede donar pequeñas cantidades de plata. Muy bien. Entonces uno fija un límite, dice un límite inferior. Dice, yo necesito $1,000, por ejemplo. Para mi proyecto necesito $1,000. Entonces la gente va aportando plata y si en un plazo de, por ejemplo, un mes se logra esos $1,000, ¿está bien? Me dan $1,000 a mí para hacer mi proyecto. Y la idea es que no es un préstamo, ¿está bien? Es plata que se dona. ¿Y quiénes pueden acceder a donar? A donar. Cualquier persona que tenga una conexión a internet y una tarjeta de crédito o algún medio de pago electrónico, digamos, puede hacer. Y generalmente, estas donaciones van del dólar, digo en dólar porque esto arrancó mucho en Estados Unidos, recién hace relativamente poco está entrando en la habla hispana. Entonces, desde un dólar hasta, no sé, $500, dependiendo. Y lo que ofrece el que funda el proyecto es algún tipo de recompensa. Entonces, si vos me das $1, yo te digo que te hago un agradecimiento en el disco. O cuando toque en vivo con mi banda, digo, gracias, y empiezo a dar la lista de nombres. Mira vos. Si me das $2, te doy un sticker. No sé, si me das 5, te regalo el disco y así, ¿está bien? Vienen con, por ejemplo, Alfredo Casero está en un crowdfunding para hacer una película. Ajá. Entonces, con la entrada o con tu donación, vos tenés una... No, en serio, un frasco con... Un choripán. No, con un excremento en alcohol, pero está hecho con fibra de vidrio, así, está producido. Entonces te llamas... ¿No? Bueno, como... Sí. Por ejemplo, bueno, sí. Esas son otras alternativas. Sí, no, bueno, el chiste, digamos, de estas cosas es tratar de ser creativos en la recompensa. Sí, hay cosas que son fabulosas. Viene sí. por ese lado porque, bueno, es lo que uno, digamos, es en parte lo que a uno engancha a que haga esto. Exactamente. Bueno, y la cuestión es que este modelo es el que se ha usado tradicionalmente en las fundaciones, en las organizaciones de caridad o tipo ONG para financiarse, ¿sí? Sí, señor. Es lo que tradicionalmente se ha usado. El twist que tiene ahora es este 2.0, esto que se hace vía internet y yo desde mi casa voy, elijo, voto, subo, ¿está bien? Ese es el twist. Y que sea, digamos, la idea de todas estas plataformas es masificarlo y llevarlo a distintas áreas. Obviamente porque... La plataforma donde uno entra, por ejemplo Kickstarter, es una de las más usadas en Estados Unidos. Así es. Hay un par ahora acá en España, por lo menos acá en Argentina, creo que no. Se dejan un porcentaje, por ejemplo el 5%. ¿Está bien? El 5% de la plata que se le da al que gana, digamos, el que gana el proyecto, bueno, se lo deja la empresa por los costos administrativos, bancarios, etcétera, por ofrecer la plataforma, toda la cuestión. La cuestión es que esto empezó a... digamos, como te decía, te venía por el lado de las artes. Desde el año pasado, más o menos, empezó a tener un poco más auge en la ciencia. Y lo hizo en gran parte porque hubo un proyecto de dos biólogos, creo que los dos son ecólogos, por lo menos uno es ecólogo, que inventaron el SciFound, ¿está bien? Que era una cosa así como, bueno, a ver, hagamos un experimento, ya que somos biólogos, ¿no? Hagamos un experimento y veamos si esto del crowdfunding sirve para que la ciencia se financie. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, dije, los científicos en general no saben explicarle a la gente en qué trabaja. Los científicos están ahí arriba hablando cosas complicadas y nadie lo entiende. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a invitar científicos, ¿sí? A usar una plataforma que ya existía, no ponen la plataforma, y a los aciertos van a hacer un primer, digamos, se presentan, no sé, 400 proyectos, no sé, una cosa así, se presentaron. Sí. Entonces hicieron un primer filtro. Y quedaron 50 proyectos, una cosa así. Y a los científicos de esos 50 proyectos los entrenaron durante un tiempo, un mes creo que fue. Ah, mira vos. Para que, digamos, armaron su video, porque generalmente esto va con un video que es interesante, digamos, a que vean, bueno, a que armen cuánta plata poner como mínimo, bueno, toda la cuestión, saben cómo entrenarlo para que sea exitoso. Bueno, y efectivamente parece que fue bastante exitoso, por lo menos se juntó plata. En realidad son montos pequeños lo que se juntó en total en los 50 grupos, que fueron unos $70,000, $80,000, una cosa así. O sea que está en el orden de los pocos miles para cada uno. Sí. Pero bueno, eso puede ser suficiente por ahí para arrancar con un proyecto. ¿sí? Vos decís. Y por ahí basta, si yo necesito ir a hacer, por ejemplo, yo necesito, digamos, hacer cualquier cosa, ir al campo, también hacer una salida de campo para recabar algunos datos para empezar a armar un proyecto, por una ejemplo, cosa mejor armada, para después, por ejemplo, presentarme por una vía tradicional. Te voy a hacer una pregunta, sí. No me contestes ahora. Dale. Yo hago la pregunta, viste cómo es la dinámica en radio, en televisión, ¿no? Yo te hago la pregunta, dejamos ahí, si enganchaste a alguien con tu relato, en una de esas está dispuesto a esperar que nosotros pasemos el tema alta suciedad de árbol, que es el tema que viene ahora, y vos respondés esta pregunta que te voy a hacer, que es, ¿cuánto tiempo tarda en juntarse más o menos qué cantidad de dinero? Más o menos. Uh-huh. Más o menos. Tenés 4 minutos para buscar esa información en la web. Vamos con alta suciedad de árbol. Tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Pipi tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal. Pero lo respetamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Tú, baby, me dice mi abogada que por ahora no ha pasado nada. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Tiene miedo. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Si estás sintonizando La Búsqueda, 98.9 Radio Ciudad, bueno, si recién estás sintonizando, está con nosotros Osvaldo Martín. No voy a hacer toda la introducción que hice antes, no, pero alguna vez fue conductor de La Búsqueda y la mente, el cerebro, el genio detrás del blog Peligro Ciencia. Y estamos hablando de crowdfunding o financiación colectiva o... Nano, micromecenazgo. Y la pregunta que le hice antes de ir al tema musical fue, ¿cuánto tiempo tarda uno en juntar qué tipo de montos? Y él me recuerda que hay un límite. Que hay un límite. O sea, generalmente depende de la plataforma, pero suele haber un mes, 40 días para juntar esa plata. Entonces, si no se llega al monto que uno fija, ¿sí? Ese proyecto no se lleva la plata. O sea, esto es todo o nada. ¿Sí? Todo o nada. O parecido, porque sí, vamos, todo o nada. O sea, si tiene que, se tiene que llegar mínimo a ese monto que uno sugiere. ¿Por qué? Porque se supone que es lo mínimo que yo necesito para hacer mi proyecto. ¿Está bien? Está bien. Entonces, si me dan la mitad de la plata, ¿qué hago? No me sirve. No me sirve la mitad de la plata. En general, podría no servirme la mitad. Si yo quiero grabar un disco, como decía recién, ¿y qué hago? ¿Grabo la mitad de los temas? Bueno, no es un disco. Quiere decir que es el crowdfunding este tiene algo de riesgo incorporado, porque vos, mientras, si vos compras tal cosa o yo te ofrezco tal otra y yo te doy el sticker no sé cuánto, yo tengo que invertir en ese sticker por cada dólar que se va poniendo ahí, ¿no es así? Pero podría ser que no logro juntar todo el dinero y por lo tanto esos stickers se fueron sin que yo recibiera nada. Sí, pero lo hago después. No, no hay riesgo de ese lado, porque yo lo hago después. Si es que mi proyecto salió. Si es que mi proyecto sale, te pongo, obviamente, eso no me cabe ninguna duda, te pongo en la portada del disco, en los agradecimientos, y además te reparto la remera. Porque si no te devuelvo la plata. Si vos pusiste un dólar, está bien, y no llegamos a juntar la plata vos se te devuelve. La plata se devuelve, sí. No sí. Queda en un fondo comunitario. No, la plata se te devuelve. Pero esto es muy copado. Entonces, la idea es solamente si el proyecto es exitoso, digamos, si logra convencer a la gente, se le da la plata, se financia, se dan las recompensas, etcétera. Y se puede financiar más. Si yo pido $1,000 y junté 2,000, bueno, me llevo los 2,000, digamos. Esto me da pie a algo que estuvimos comentando durante el tema musical, que es... Entonces, es como que el ambiente científico, al menos una parte del ambiente científico, comprende que la web 2.0 le puede ser de utilidad. Decía esto del SciFound, esta convocatoria, sí. Que se hizo el año pasado y se está repitiendo ahora. Ahora en el mes de abril se está entrenando otro grupo de científicos más grande para que dentro de un mes salgan otra vez una serie de proyectos para financiar. Una de las intenciones de, digamos, esta gente detrás, estos dos científicos que idearon este experimento, es el de tratar de hacer una cuestión dual. Convencer al científico de que vale la pena contarle a la gente lo que uno hace. ¿Está bien? Sí. Como para que el científico se enganche y empiece a tener esta práctica de contarle. Justamente los dos científicos que proponen este experimento, los dos hacen divulgación científica. Entonces, digamos, tienen alto estima esto de... contar lo que uno hace, y también de que la gente empiece a ser un poco más participativa y se empiece a enganchar un poco más en decisiones científicas. Lo que decía Ferry Fang en la editorial. Claro, pero bueno, hay que hacerlo primero. Claro, pero hay que hacerlo primero. Darle con el palo. Claro, no primero exigirle que se involucren cuando nunca los participaste de nada. Entonces, digamos, esta es la idea. Y por ejemplo, ellos, bueno, están juntando alguna estadística, hicieron alguna estadística así más o menos, y sí, uno lo que ve es que, por ejemplo, mientras más visible es el proyecto, más fácil es que sea financiado. Y más visible, ellos lo miden, por ejemplo, la cantidad de amigos en Facebook, la cantidad de me gusta en Facebook, la cantidad de tweets relacionados con esto, o la cantidad de seguidores en Twitter, ¿cómo se llama? La presencia o no de esos posts en algunos blogs. Está bien. Entonces ellos lo que ven efectivamente que como es más visible, tienen más financiamiento. Realmente la correlación es lineal y es bastante buena. ¿Aclaraste lo del micromecenazgo? No. Bueno, ¿por qué decía esto de que me gustó lo del micromecenazgo? Porque sobre todo en ciencia, bueno, y en las artes en general, en realidad también era así. Digamos, inicialmente, en el periodo del Renacimiento, digamos, la explosión que hubo en ciencias y artes, estuvo financiada por gente que tenía mucha plata, ¿está bien? Uno de los más famosos por eso son los Medici, toda la familia Medici. Que por ejemplo los que financiaban a Galileo, a Miguel Ángel, si no me equivoco, bueno, a varios. Y entonces estaba esta idea de que había una persona que tenía mucha plata y bueno, digamos, lo que se hacía, lo que la persona que tenía mucha plata, y gracias a eso, digamos, podía, así empezaron en parte los primeros científicos, porque ya uno no tenía que trabajar de otra cosa, sino dedicarse de lleno a su actividad científica, claro. O el artista dedicarse de lleno a su actividad artística y no tener que andar haciendo sillas para... No, Galileo, Da Vinci hasta hacía dulces. Claro, viste. Para poder llegar a fin de mes. Galileo alquilaba piezas. Bueno, Galileo, yo también, ahora buscando, claro, me entero que Galileo en realidad... Cuando publica el librito este donde dice que están las lunas. El librito. Es un librito muy chiquitito, ¿lo han visto? Es un librito chiquitito y parece un poema más que una... Sí, sí. Que digamos una publicación científica. Y lo hace antes de tener financiamiento de los Medici, ¿está bien? Exactamente. Lo hace teniendo un financiamiento de, porque era docente, digamos, uh-huh. básicamente siendo docente, y así trata de convencer a los Medici y decirle, che, denme plata para esto. Entonces esta idea, bueno, es llevar esa idea del mecenazgo, pero hacerlo social, digamos. Entonces cada uno aporta una pequeña cantidad de plata y se financia un proyecto. Estaba viendo que todavía está muy concentrado del Ecuador para arriba el crowdfunding. Sí, totalmente. Muy, digamos, sigue el mismo patrón, digamos, donde hay dinero, donde hay más dinero, donde circula más, donde hay más desarrollo tecnológico, donde sí. hay más gente en mejor condición económica y que tiene un fuerte sesgo hacia Estados Unidos y Canadá. Sí. Pero, estaba viendo esta tarde también la distribución. Parece que aporta, como vos decías, desde un dólar, un hijo de un vecino, hasta fundaciones. Sí. Eso me llamó la atención, la heterogeneidad. Es como que no es el espacio para que las fundaciones que ya tienen su fundación y entregan fondos por un lado sigan degravando impuestos. Claro, no es exclusivamente para eso. Tiene realmente un componente social, de participación social, bastante amplio. Es muy interesante. Osvaldo, sí. 2.0 a 3.0. Así no dejamos cosas que... Ah, bien. No, vale. A ver, te tiro acá un 3.0 y después no lo aclaro. Igual lo tengo anotado casi. Claro. Eso se pasaba, chicos. Yo les por favor. La idea de 2.0 era toda esta idea de, digamos, de que cada uno produce y consume información, básicamente. Deja de estar... A ver, los medios 1.0, si alguien... Es como la televisión, ¿está bien? Es un medio que es un emisor y un montón de receptores. Bien. Los medios 2.0, la idea es que yo tengo muchos emisores y muchos receptores porque yo consumo un contenido y genero ese contenido. ¿Sí? Bien. O trata de ser eso. No es tan así porque cuando uno hace análisis ve que sigue habiendo focos de donde salen las cosas y demás. Pero bueno, hay un poco más de sociabilización. Y la idea del 3.0 es ir un paso un poco más allá. A ver. ¿Está bien? Y tiene que ver con cosas que van más como... digamos, por ahora es más una cuestión planteada desde la informática. Algoritmos que hagan... Ustedes creo que dijeron algo... pero era curación humana, digamos. Algoritmos que, por ejemplo, sean más inteligentes a la hora de recabar información, ¿está bien? Una web más interactiva, o sea, tiene que ver con... Yo la verdad el 3.0 no lo veo todavía. Para mí es un 2.0, nada, es como lo que sigue, lo lógico que tenía que seguir después. Pero hay gente que está hablando y está hablando de una cultura 3.0. De hecho, hay un celular que en el verano hizo una publicidad con eso. Sí. Sí, que jodían con eso. Bueno. Uh-huh. Y la cuestión es, tiene que ver esta cultura 3.0, sí podría ser una cuestión que tiene más que ver con esta participación social. Uno de los aspectos es la participación de mucha gente en tomas de decisiones. Por ejemplo, ¿a dónde van los fondos científicos? Por ejemplo, digamos, como estas hacktivismo. Hay una forma más extrema, ¿está bien? Claro, sí, está otra bien. Un poco menos extrema es participación firmando, haciendo firmas digitales y protestas digitales, ¿está bien? Pero esa participación tirando hacia una democracia un poco más participativa. Mi apreciación entonces que la comunidad científica ahora entiende o se comporta más bien como bloggers, no es cierta. Vos me decís que en realidad la ciencia siempre fue más bloguera, de compartir, de... Solo que ahora tiene una participación mayor, podría tener una participación mayor la sociedad en su conjunto. Yo dije que la ciencia siempre fue 2.0 en el sentido de que siempre fue social y siempre la idea era compartir cosas y distribuir información, ¿sí? Pero más bien dentro de científicos, con científicos. La idea ahora, creo, claro, es esto, ampliarlo y también empezar a aprovechar estas herramientas, estas herramientas de la web 2.0, empezar a que tengan una utilidad en ciencia, porque ha habido varios intentos, digamos, de hacer este tipo de cosas, y la mayoría de los científicos, digamos, una cuenta en Facebook suelen no ser demasiado útil, digamos. Pero hay otras herramientas, como este tipo de cosas, o como otras herramientas que tienen más que ver con la particularidad del trabajo científico, que están empezando a impactar en cómo se hace ciencia. Incluido, por ejemplo, que se lo podríamos hablar en otro programa. A ver. Esta cuestión de... Ojo lo que vas a decir, te vas a comprometer. Que ver con lo que dijiste antes. Las publicaciones y el negocio editorial y cómo buscar alternativas a ese negocio editorial. Con la idea del open access y que la información sea abierta. En dos programas abordamos ese tema. Bueno. Porque vamos a estar acá con alguien que va a hablar de el negocio editorial en general. ¿Sí? No solo en ciencia, en general. En general, digamos, quién hace los libros, quiénes los venden, cómo se venden, quién pone el precio, a dónde, ¿sí? y sería interesante hablar desde este otro punto de vista específicamente de ciencia, así que vamos a tener a Osvaldo Martín y a alguien más, vos, bien, hablando sobre este punto, sí, y a alguien más acá en el estudio con quien ya acordé, que ha visitado el programa, sí, uh-huh, en Somotura. Ah, bien. Sí, que vamos a estar hablando en general de cómo es el circuito del libro, uh-huh, tan caro a nuestros afectos. Sí, y sí, y sí, sí, sí, sí, y sí. Así, y tema con cierta actualidad en el momento. Osvaldo, muchas gracias. De nada. Osvaldo Martín estuvo en la búsqueda. Vamos a una pausa de la emisora y ya volvemos.